Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Las Locas, segunda temporada. Hoy, Sara Gallardo, escritora y periodista argentina. Nació en Buenos Aires en 1931 en una familia tradicional. Hija del historiador Guillermo Gallardo, nieta del célebre científico y ministro argentino Ángel Gallardo, bisnieta de Miguel Cané y tataranieta de Bartolomé Mitre. Su madre, Sara Gallardo, su abuela materna, Sara Cané Drago, y su bisabuela, Sara Belaustegui de Cané, hicieron que fuera reconocida en el seno familiar como Sarita. El asma en la infancia la confinó a interminables jornadas en la cama junto a los cuidados de su padre o su madre, y a una literatura leída en voz alta, una rutina distinta a la de sus 6 hermanos y hermanas, que la mantuvo alejada de los ritmos escolares. Con ese entorno rodeado de libros, Gallardo sintió un gran miedo por el mundo externo y una especial capacidad para desplegar su mundo interno como pocas escritoras. Publicó su primera novela en enero en 1958, luego Pantalones Azules en 1963, Los Galgos en 1968 y El Sejuaz en 1971. Su obra literaria fue ignorada por la crítica de su época, por no pertenecer al canon literario de aquel entonces, hasta que tras su muerte pasó a ser considerada una escritora de culto gracias a la reivindicación por parte del movimiento feminista, la crítica académica y de escritores y escritoras de renombre. Se dedicó al periodismo profesional en publicaciones como Confirmado, La Nación y Atlántida. Gallardo viajó por muchos países como España, Suiza e Italia, pero fue precisamente en Argentina donde escribió su último libro, La Rosa en el Viento, en 1979. En 2018 se publicó Los Oficios, a 30 años de su muerte, en el que se recopilaron muchas de las colaboraciones periodísticas que escribió en diferentes momentos de su vida, desde varios lugares del mundo, en distintos formatos y que salieron originalmente en publicaciones periódicas de tendencias e idearios políticos e ideológicos muchas veces contrapuestos. Allí hay tanto notas serias como crónicas domésticas de Claudia, la revista dirigida a la mujer moderna en la que Gallardo firmaba encubierta bajo el seudónimo de Donna. Una anécdota familiar que relata la escritora María Enríquez ilumina el legado familiar de Sara Gallardo. En una de esas típicas aventuras adolescentes, una de sus hermanas escapó de la finca familiar. Y cuando la policía la encontró e interrogó, ella dijo que su apellido era Gallardo, que vivía en la finca Gallardo y asistía a una escuela llamada también Gallardo. Una triple coincidencia que hizo pensar a los policías que mentía y exageraba su ascendencia familiar, pero no era así. Al igual que su hermana, Sara compartió ese linaje. La obra literaria de Sara Gallardo, difícil de clasificar, siempre tuvo presente al naturalismo. Por ello, se dedicó a reescribir el campo, uno de los grandes temas de la literatura argentina. Luego rememora los tiempos familiares en el campo, primero en Bellavista, luego en Chascomús. Evoca su experiencia personal. Allí me puse en contacto con toda esa realidad gauchesca que tanto aparece en mis libros. La Pampa me impresionó mucho. Definitivamente marcó mis libros. Soy una mujer a caballo, dice Gallardo en relación a un campo con una enorme masa de calor en donde el aire no fluye, más bien asfixia. En El Sejuaz utiliza la invención de una lengua nueva como herramienta que imita el habla del indio mataco en su economía de vocabulario y su uso del silencio. Gallardo no pretende reflejar al salvaje, aprende del otro para traspasar los límites de su propia imaginación, para dejar que hable lo salvaje que aún lleva dentro de sí. El Sejuaz es una novela de realismo mágico con un tono más alucinatorio. Gallardo se debatió entre fuertes deseos y necesidades. Madre nómada, que debía ocuparse de pagar sus cuentas. Así se la destacó como una trabajadora estimulada de manera precoz, con un legado patricio pesado en sus espaldas, que no se dejó ceñir por su ascendencia y escogió su propio sendero, uno muy difícil. Gallardo se debatió entre fuertes deseos y necesidades. Madre nómade que debía ocuparse de pagar sus cuentas. Así se la destacó como una trabajadora estimulada de manera precoz, con un legado patricio pesado en sus espaldas, que no se dejó ceñir por su ascendencia y escogió su propio sendero, uno muy difícil. Tenía 27 cuando publicó Enero, la primera novela argentina que abordó el tema del aborto desde la perspectiva de la víctima. En ella contaba la historia de una adolescente que, tras ser violada por un trabajador local, queda embarazada. Con una gran sutileza narrativa, Gallardo tejió los hilos de ese monólogo interior que se alterna con lo no dicho y despliega una trama que desde la primer página hipnotiza. Hablan de la cosecha y no saben que para entonces ya no habrá remedio. Va a llegar el día en que mi barriga empiece a crecer. Así se evidencia en esta obra su primera rebeldía, de esta mirada, esa que convoca el gran tema del campo y sus tradiciones, pero desde la voz del personaje violentado. Enero fue publicado en España por la editorial Malas Tierras por primera vez 60 años después de su aparición en España, y hasta hace unos pocos años seguía descatalogado en Argentina. Quizás el secreto de la perdurabilidad de Gallardo está en una voz propia, extraña y original, en su gran libertad de estilística y temática, y sobre todo en la valentía con que se desvió de los caminos fáciles y las agendas culturales. 9.000 palabras. Que la mujer fuera inferior, o cosa, o inadecuada para estudiar, no parecía sorprender a muchos en esos años, al menos en áreas de habla hispana. ¿Ha sido enmendado? En Italia ha aparecido el nuevo diccionario Zingarelli, que registra 9.000 palabras incorporadas al idioma cotidiano en los últimos 10 años. Pero es en la serie de definiciones corregidas de palabras viejas donde se ve más que en un tratado de sociología el cambio de las costumbres entre los 70 y 80. Comprarse el Zingarelli es llevarse a casa un retrato en 2.250 páginas de los tiempos en que vivimos. Con la colaboración en voz de Valeria Pujol Buch. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.